tocará aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Carta a mi hermano. Tu desaparición el 24 de mayo de 1976. Nada pudimos compartir, por miedo, por creer que esta pesadilla no era real. Pensabas que estabas detenido, que estarías en algún lado y que pronto te devolverían intacto. Estos monstruos de Falcón Verde golpeaban casas, llevaban gente y sus sucias botas se acercaron tan cerca y te llevaron, justo a vos, a mi hermano. Si yo era igual, soñábamos con que el mundo cambiara. Amor, justicia, posibilidades para todos. Todo un idilio. El pecado era ser joven. Tu ángel de la guarda se distrajo y te llevaron. Pasaba el tiempo y todo sonaba cada vez más grave. Yo estaba en Río Cuarto. Fui a ver a la mami y cuando entré me saltó al encuentro la mochila, tu perra negra. Pensé, qué suerte, te voy a ver. Abrió la puerta la mami y no pudo hablar. Trataba de explicar. Atrás tu mujer, que me fue diciendo con detalles todo. El auto verde, la venda en los ojos, mi cassette de los olimareños. Único comprobante de que eras un subversivo. Tomé un mate cocido que hizo, llorando creyendo que al terminarlo se me pasaría. Tenía frío. ¿Y vos? La bruma empezó despacio y se fue extendiendo cada vez más espesa. El dolor en silencio, sin bulla. La gente comentaba, ¿en qué habrá andado metido? Yo solo quiero a mi hermano, solo quiero a ese que me defendió en mi adolescencia, que abrazó mi rebeldía, el que me vio desfilando y me dijo, sos la más linda de todas. Pensaba, rogaba, rezaba. Pronto llegarías. Mi rezo no funcionó. Buscaba señales, te pedía alguna, miraba el cielo, te buscaba en silencio y después de muchos años viajé a Brasil y pensé encontrarte, quizás perdido, en todas las esquinas inspeccionaba y me imaginaba hablando por teléfono para avisar que estabas conmigo vivo. Me vine a vivir a las sierras y cuando nació Eugenia pensé, aquí tenés una sobrina que no conoces. Empezamos a hablar un poco más y menos tensos. A 10 años queríamos pensar que te habían matado y que tu cuerpo descansaba en paz y no sufría dolor alguno. Tu ropa se fue acabando, tus fotos quedaron definitivamente en una mesa, en una pared, con una flor, una vela, y se quebró la espera cuando me enteré que tu perra, Mochila, había muerto en el campo de los tíos. Mantuvimos tu presencia entre los niños con anécdotas, recuerdos, fotos, en cumpleaños, navidades y fiestas familiares, recordándote ahora desde la vida. Tus hijos fueron participando tímidamente. Ellos tuvieron el camino más difícil hacia vos. ¿Te acordás? Cuando te fuiste eran todos chiquitos. María Andrea, Nico, María Alma, Anita, Karin y justo llegó Andrés. Después nació Eugenia, Nacho, Antú y pronto muchos más. Son todos diferentes, pero se quieren y se defienden como fieras. No paran de hablar y contar historias. Sabes, a todos, en diferentes cosas, les importa lo que a nosotros y lo por lo que tuviste que morir injustamente. La paz, el amor, el luchar por un ideal. Eso no se perdió. Sigue vivo en todos, fue nuestro sello, es la marca de Caín, sigue vivo en los hermanos, en los sobrinos y hasta en los mismos viejos, y de eso estoy orgullosa. Y lloro de emoción. No nos vendimos, Gustavo, sirvió. Me quedan siempre esas ganas de compartir un poco mis cosas, mi vida. Ahora ya no te busco para que aparezcas. Solo sueño que nos llamen para decirnos que ese huesito de una fosa común es tuyo para poder enterrarte nosotros. Solo te hablo en mi interior, teniendo certeza que estás allí, que me ayudaste en el parto de Anita. Ya me pasó un poco el dolor. Sé poco de la muerte, sé que serás el primero en asistirme. Tu hermana. Buenas noches. Buenas noches. Esto que escuchamos es una carta que escribió María Correa a su hermano. Ella va a estar con nosotros durante el programa, después vamos a hacer una entrevista especialmente con ella, que nos va a contar un poco más. Y ahora vamos a ir un tema antes de ir a las noticias. ¿Te sí, parece? Habíamos hablado de en varios programas de conversar, de saber de la vida de los desaparecidos, porque en general hablamos de lo que hizo la dictadura o lo que hizo el terrorismo de Estado con los militantes, con los jóvenes, con los idealistas de aquella época. Bueno, y un poco para hablar de la vida nos ayuda que estén, en este caso, la hermana de Gustavo, así como en alguna ocasión estuvo Olga, que era cuñada de Flelo Reynoso. Ahora escuchamos la balsa, ¿querés? Dale. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua y glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, teniendo en cuenta los vientos de los últimos días, se ve que la balsa estaba mal atada y se fue con las olas. Así que, ¿qué ¿cómo se llama lo que escuchamos, acá me Mónica? Está gastando porque me confundí. Si querés te la canto. La bueno, tenemos, dale, la tenemos un tiempito. No querés que... Bueno. Acá me enseñas que no. Él dijo, bueno, dale, pero hubo varios dedos que dijeron que no. Bueno. Manifiesto escuchamos de Víctor Jara por Francesca Ancarola. Bueno, pasamos a la, porque vamos pasamos a las noticias. Tenemos para comentar resumidamente una entrevista que dio a la revista Cambio 16 Jorge Rafael Videla. Nos interesó específicamente unos puntos donde él habla acerca de la Iglesia Católica. La revista le pregunta, el periodista le pregunta a la Iglesia Católica qué actitud tomó en aquellos momentos, y Videla dice: la Iglesia cumplió con su deber, hace la venia ahí. Fue prudente, de tal suerte que dijo lo que le correspondía y sin que nos creara a nosotros problemas inesperados. Es más de una oportunidad, en más de una oportunidad se hicieron públicos los documentos episcopales en donde, a juicio de la Iglesia, se condenaban algunos excesos que se podían estar cometiendo en la guerra contra la subversión, advirtiendo de que se corrigieran y se pusiera fin a esos supuestos hechos. Se puso en evidencia de que se debía excluir con esos excesos y punto, pero sin romper las relaciones, sin exhibir un carácter violento, sino todo lo contrario. No rompió relaciones, sino que nos emplazó a concluir con esos hechos. Expresó lo que se consideraba que no se estaba haciendo bien, porque podía corresponder a su terreno. Pero no fue a más. Mi relación con la Iglesia fue excelente. Mantuvimos una relación cordial, carnal y sincera. Lo de carnal lo agregué yo. Y abierta. No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos, y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. El presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, tenía fama de progresista, o sea, proclive a la izquierda de entonces. Pero cuando ocupó su cargo, y yo era presidente del país, teníamos una relación impecable. Qué bueno que lo dice Videla esto. Debe reconocer que llegamos a ser amigos, y en el problema del conflicto de la guerra, también tuvimos grandes coincidencias. La Iglesia argentina en general, y por suerte, no se dejó llevar por esa tendencia izquierdista y tercermundista, politizada claramente a favor de un bando, de otras iglesias del continente que sí cayeron en este juego. No faltó que en algún miembro de la iglesia argentina entrara en ese juego, pero era una minoría representativa con respecto al resto, y rápidamente nos deshicimos de ello. No, mentira, eso lo agregué yo. No representativa con respecto al resto. Déjame agregar algo porque acá se me salta. Los pocos miembros de la Iglesia que se animaron a unirse a esa iglesia tercermundista, obviamente fueron pasados por las armas. Los mataron y los desaparecieron. Y me acuerdo que mi viejo, cuando me andaba buscando, lo atiende Primatesta y le muestra, mi papá le pide que por favor vea si en alguna de esas listas, tenía unas cuantas listas con desaparecidos. Si estaba yo, no figuraba yo en ninguna de las listas que tenía Cardenal Primatesta. Él tenía así listas con los desaparecidos. Con los nombres de los desaparecidos, en qué campos de concentración estaban, ahora tenía todo bien. Ahora vamos a ver que Videla también declara que tiene listas. Él sabe perfectamente todo, dijo. Ahora lo vamos a ver. Dice, ¿y con los empresarios cómo fue esa relación? Videla dice, los empresarios también colaboraron y cooperaron con nosotros. Incluso nuestro ministro de Economía de entonces, el Alfredo Martínez de Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto. Hubo algún roce, claro, como suele suceder, porque cada uno defiende sus intereses siempre. Pero en general fue una buena relación. Y sobre los desaparecidos, léelo vos. Dale. Videla responde: en cualquier circunstancia del combate abierto o cerrado se producen víctimas. A nosotros nos resultó cómodo entonces aceptar el término de desaparecido, encubridor de otras realidades, pero fue un error que todavía estamos pagando y padeciendo muchos. Es un problema que nos pesa y no podemos quitárnoslo de encima. Ahora ya es tarde para cambiar esa realidad. El tema es que el desaparecido no sabe dónde está. No tenemos respuesta a esta cuestión. Sin embargo, ya sabemos quiénes murieron y en qué circunstancias. También más o menos cuántos murieron, luego cada cual que invente sus cifras. Evidente, justamente eso es lo que están reclamando los organismos de derechos humanos y el gobierno también, que aparezcan esas listas, si saben dónde están. No, aparte cuántos que fueron con precisión. Que ya es tarde para revertir eso. No, no es tarde. Él puede decir dónde están y dejan de ser desaparecidos. Él puede revertir eso. En realidad está jugando con la morbo, decir sabemos dónde, quiénes y cuántos, pero no lo vamos a decir. Como lo que leímos la vez pasada del documento entregado a la iglesia, donde se demostraba, se explicaba uno por uno los 5.000, creo, casos de muertos que estaban en ese libro que le mandaron al papa, al papispado, ¿cómo se llama? Al arzobispado. Al papispado del Papa. Deja de inventar. Bueno, yo puedo inventar el término que quiera, che. Boicotémelo de último. Dios mío, bueno. Sí. Yo creo que a Videla no le tenemos que dar más letras de lo que ya le dimos. Lo discutimos un rato antes de salir al aire. Si le dábamos letra, le dábamos voz a este siniestro personaje. Me quedo con mi relación con la iglesia, fue excelente. Parece Mr. Burns, viste, con excelente, lo disfruta la relación con la iglesia que tuvo. Bueno, tenemos otra noticia. Le vamos a dar voz a gente. hay un comunicado de prensa que nos mandó la agrupación Hijos Regional Córdoba, que lo queríamos leer. Está relacionado con la represión. En la protesta contra la mega minería. Ante los hechos de represión acontecidos en el interior del país durante las últimas semanas, Hijos Regional Córdoba manifiesta su repudio al brutal desalojo, represión y detenciones arbitrarias llevadas adelante por las policías provinciales de Catamarca y Tucumán, de las que fueron víctimas vecinos y asambleístas que impedían el paso de vehículos con destinos a la minera La Alumbrera, en los departamentos de Belén y Tinogasta, provincia de Catamarca, y en Amaichá del Valle, provincia de Tucumán. Como así también la vulneración del derecho a la libertad de expresión sufrida por algunos medios locales. La represión en la provincia de Catamarca, en la localidad de Tinogasta, dejó como resultado decenas de detenidos y heridos que debieron ser atendidos en el hospital, producto de los impactos por balas de goma y de los gases lacrimógenos utilizados por la policía provincial, y en especial por el grupo de élite Kuntur. No sé si está bien pronunciado. Kuntur. O Kuntur, no sé dónde va el acento. Mientras que en Belén hubo más de 30 detenidos y heridos leves debido a los golpes y empujones propiciados por la policía provincial y el ya mencionado grupo Kuntur. Muy bien, usted que lo dice bien. En Amaicha del Valle, provincia de Tucumán, el desalojo de los manifestantes se produjo por parte de la policía de la provincia mediante forcejeos y corridas. En todos los casos, la represión se produjo sobre vecinos, asambleístas y ambientalistas que se manifestaban en las rutas de acceso a la mina de La Lumbrera, denunciando el impacto ambiental perjudicial que se produce por la mega minería a cielo abierto. Hace muchos años que los vecinos de la zona donde se encuentra esta mega minera denuncian la situación sin obtener respuesta. A un día del inicio de la causa Roselli, cuarto juicio en la provincia, Hijos acompaña a los compañeros organizados en las provincias, porque sabemos que a pesar de las vicisitudes, las reivindicaciones siempre llegan cuando hay años de lucha y compromiso colectivo. Nuestra organización no tolerará la represión contra ningún luchador, ni el cercenamiento de ningún medio de expresión. Exigimos juicio y castigo a los responsables de la represión y de las detenciones arbitrarias, para que de una vez por todas se detengan estas prácticas policiales que no tienen consenso social ni justificación y que solo buscan criminalizar las protestas sociales, silenciando los reclamos del pueblo. Exigimos que el Estado Nacional propicie las condiciones para que se realice urgente un debate social que nos permita llegar a un consenso sobre el tipo de minería que queremos para nuestro país. Firma Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Me parece que está buenísima esta propuesta final de exigir un debate, ¿no?, de toda la sociedad para ver qué tipo de minería queremos, porque... Sí, yo creo que como Comisión de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, apoyamos totalmente la carta en oponernos a la represión de cualquier protesta social por cualquier medio violento y a pedir un diálogo, un entendimiento, que se abra el debate, ¿no?, un debate de qué quiere... sincero, sincero, donde yo creo que tenemos que reconocer un par de cosas, después lo vamos a tratar en algún problema específico. Sí, da para... Tenemos que reconocer que somos parte del problema con el consumo, con el modo de consumo, con la sociedad de consumo que tenemos, somos parte del problema. No, yo creo que no hay que ponerse, estoy tratando de mantener una imparcialidad, de no ponernos ni un lado ni el otro sin hacer primero un mea culpa de somos parte del problema y si queremos o no ser parte de la solución. Si nos vamos a pasar acusándonos unos a otros no vamos a lograr nada, pero bueno, eso lo trataremos. Pero está bueno impedir que empiece el funcionamiento de estos lugares hasta que tengamos claro qué tipo de minería queremos. Lo que pasa es que este lugar está actuando hace 15 años ahí, claro, esa es la diferencia. Sí, para mí está muy bueno el comunicado de Hijos, porque por un lado se opone a la represión y por otro lado pide un debate, un espacio donde todos, con toda la información, podamos ver qué tipo de minería queremos. Sí, hubo, bueno, específicamente amigos míos, pero que me pidieron este tema, no lo traje hoy yo, lo que acabamos de leer, pero ¿por qué hablamos de la ley antiterrorista y no hablamos del problema que hubo de la represión de la minería? Bueno, acá está la noticia, acá está, como tiene que ser. Pero el programa anterior hablamos de la ley antiterrorista y después conectamos con Radio El Algarrobo y hablamos de la represión, que en ese momento había un joven de 16 años desaparecido, que después al transcurrir las noticias y los acontecimientos resulta que apareció en la lista de detenidos en la policía, que al principio decían que no estaba. Cómo está bueno la presión popular y las llamadas y las radios y toda esta cosa que se hace, esta red popular, y quizás no aparecía en la lista de los detenidos el pibe, no sé, son suposiciones, sí. Pero hablamos el programa anterior del tema. Bueno, y tenemos otra noticia, que es el juicio oral contra los tres ex policías represores del Comando Radioeléctrico, que es el cuarto juicio que se realiza por delito de lesa humanidad en Córdoba. Y se retoma el debate porque serán juzgados los ex miembros del Comando Radioeléctrico Policía Provincial, Pedro Nolasco Bustos, Jorge Worona, José Filiberto Olivieri, acusados de secuestrar y asesinar a los militantes de la juventud peronista, Jorge Díez, Ana María Villanueva y Carlos Oliva, durante la última dictadura militar. Lo que podemos decir es que ayer los abogados de los represores reiteraron exactamente el mismo pedido de nulidad que le rechazó la justicia, a lo que podemos esperar la misma respuesta, y evaluó el abogado de la querella, Claudio Oros e Hijos, que la respuesta va a ser la misma sobre el mismo pedido. El juicio se va a realizar nomás. El abogado confirmó que un familiar de la única querella que participa en el juicio, que es Ángel Villanueva, hermano de Ana María, ayer fue amenazado de muerte. Bueno, seguimos con la misma técnica. Y también está en este momento el testimonio de Carlos Guirao en el juicio por los crímenes del circuito CAM, donde el secuestro de su compañera fue Cecilia Idiart, aún desaparecida, y él cuenta, yo creo que hay que extractar un par de cosas, que es, él cuenta que se entregó como un acto de amor porque se sentía responsable, porque la habían llevado a ella, va y se presenta y se entrega, y entre las cosas que él puede aclarar o contar,

comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, el tema que escuchamos, y esta vez con certeza, es Latinoamérica por Calle 13. Empezamos con nuestra invitada que está acá muda y abanicándose. Esta semana tuvimos la noticia, María, vos sí. Me reenviaste un correo que comienza en junio, creo. El 12 de junio empieza el juicio Menéndez 3, que es a más de 200 víctimas de muertos y desaparecidos en La Perla. Es un juicio muy grande, creo que va a durar bastante, y tuve como una sorpresa muy grande porque en uno de estos juicios, una de estas víctimas es mi hermano, y realmente ver su nombre en la víctima número 25, Gustavo Adolfo Correa, dije, bueno, empiezan a aparecer los desaparecidos. Yo hasta el año pasado, casi que el anteaño, no teníamos ni idea de a dónde fue a parar ni cómo, es decir, fue un desaparecido y no supimos nunca absolutamente ninguna noticia. De repente el año pasado hubo una sospecha de alguien que declaró como con identidad reservada en un juicio en donde nombró a Gustavo Correa, que había estado en La Perla. Bueno, fue como una gran noticia. Y ahora que aparezca ahí, realmente para mí, no te voy a decir que es una alegría, pero es una emoción buena, porque no me dieron sus huesos, como dije ahí en la carta, pero bueno, es una noticia. En una parte dice, no duró más de 30 días, creo que deben haber sido los 30 peores días de su vida, pero ya pasó, qué sé yo, no sé. Sobre todo pensando que mi mamá está viva y que ayer se lo pude decir y realmente está como conmovida, pero decir, bueno, está ahí la noticia. Sí, hablábamos cuando nos comunicamos por teléfono, viste, vos me decías que es como poder ir cerrando. Sí, y es muy difícil de trasladarlo a las palabras lo que se siente, porque a mí me pasó cuando fui a declarar el juicio. Uh-huh. Provocó en mi vida cambios impresionantes de poder el hablar en el juicio, el empezar a hablar, que empezamos a hablar uh-huh. casi al mismo tiempo. y después el poder asistir al juicio y después ir a la sentencia, pero es muy difícil de explicar lo sanador que es poder ir acomodando esas piezas de un rompecabezas que... Sí, es sanador para los que quedamos, es un algo de reparación, ¿no? Sí, doloroso, pero es como necesario para poder seguir, porque eso que sucedió nos marcó tan a fuego y estuvimos tanto tiempo callados y sin saber ni siquiera nosotros mismos qué nos estaba pasando, de por qué tanto silencio, que poder empezar a hablar, que como decís vos, empezamos a hablar juntas a los 30 años, empezamos a hablar y no queríamos parar de hablar y de contar. Ahora lloramos un poco menos, decíamos recién. Sí. Seguro, porque es como que es empezar a deshilachar la vida de uno y saber y tener en concreto las piezas sobre la mesa. Y esta posibilidad de la justicia, lenta, uno siempre quisiera más, pero no, a mí me parece un tiempo muy auspicioso, con todo lo corregible que tiene este tiempo, y si lo comparamos, qué sé yo, con la realidad de España, que no nos vamos a poner a hablar de ese tema ahora, pero o de otros países que todavía no han podido revisar para atrás y empezar a poner justicia, bueno, estamos en un camino bueno. Pero sí, decíamos de hablar un poco de la vida de Gustavo, ¿no? Y recién me decías, ¿te acordaste que a Gustavo, por ejemplo, le gustaba Víctor Jara? Sí, me acordé de repente porque hoy que venía y me decías hay que hablar de la vida y me empecé como a recordar cosas y uno la tiene como recortada, ¿no? Por la parte dolorosa y en realidad se cortó tan joven, 27 años, que me acuerdo de la parte de mi adolescencia, sobre todo de mi infancia con él. Era bastante especial en cuanto a su modo de ser y de pensar, muy de investigar nuevas formas de vida, nuevos modos de vivir. Le gustaba mucho el campo. Crió palomas mensajeras en una época. Entonces, como yo era más chica, me mandaba a mí porque había que practicar, digamos, con las palomas. Había que llevarla a 100 metros, largarla y a ver si volvía. Después me mandaba, yo vivía en Villa Allende, me mandaba a Argüello, que era como a 10-15 kilómetros. Después me mandaba al centro de Córdoba, que era en 25 kilómetros, y así hasta que una vez las mandó con un tío mío de Santa Fe y llegaron las palomas. Realmente esas cosas, después de él las palomas nunca más vi a nadie ni escuché a nadie que criara palomas mensajeras, ¿no? Le gustaba el cine, estudió agronomía, empezó con agronomía y al margen, digamos, porque no era una carrera que te fuera a sustentar mucho, empezó con cine, y de repente hoy me di cuenta que mi hijo estudia cine. Claro. ¿No? Herencias. Estudia cine. Y bueno, se casó jovencito, habrá tenido 25 años cuando se casó y tuvo dos hijos bastante seguidos, al mismo tiempo que yo también tuve mis dos hijas. Realmente yo tenía 25 años y él habrá tenido 27 años cuando lo llevaron, o sea que éramos re jovencitos los dos. Nos casamos jóvenes los dos y nos agarró toda esta turbulencia muy... Yo habré tenido 20 años. Primero fue el que era mi marido. Él fue víctima de las 3A en el año 75, y como nos dijeron que teníamos que irnos del país y no teníamos plata y ya teníamos dos hijos chiquititos, nos fuimos a vivir a Río Cuarto. Él trabajaba en tribunales y yo trabajaba en el Banco Social. Nosotros nos fuimos en diciembre del 75 y en marzo del 76 fue el golpe, y el 24 de mayo del 76 lo llevaron a mi hermano. Fueron como dos golpes demasiado fuertes, demasiado grandes, y desorganizaron muchísimas cosas. Es decir, en un tiempo dije, no me cagaron la vida, pero sí me la cambiaron mucho, y entender eso me ayudó a seguirla ahora, mi vida, ¿no? Me quedé pensando que en realidad Gustavo era militante del ERP, y su compañera también militaba, eran... No, su compañera no militaba, como yo también era chica, yo iba a algunas reuniones a su casa, pero él en realidad fue correo del ERP, y por alguna razón no me quiso comprometer, no me incluyó en sus reuniones con su gente ni nada. Mi marido no estaba comprometido en nada, entonces se dio así que no me enteré de muchas cosas. ¿Vos supiste después de la desaparición que él era militante del...? No, yo supe antes, pero me pasó esto con las 3A y mi marido y quedé ahí ya silenciada, muda, me fui a Río Cuarto y no quería hablar más del tema, qué sé yo, no sé, era como mejor no hablar, ni siquiera, mi marido murió no pudiendo hablar jamás del tema. Sí, de hecho hay mucha gente que todavía no puede hablar del tema. Yo me acuerdo que cuando fui a declarar, el juez que me tomó la declaración me contaba que había muchísima gente que antes de un día antes o unas horas antes del momento de presentarse directamente llamaba y decía que no podía, que no lo iban a poder hacer, y después que había mucha gente que sí se presentaba, pero que estaba realmente muy destruida. Y lo que él comentaba, la deducción que él sacaba de todas las declaraciones que había escuchado, era que el que había podido seguir con una vida militante, o como le querramos llamar, comprometida con cambiar la realidad o hacer un mundo mejor, que esas personas eran las que él notaba que estaban bien, que estaban mejor, o como más armados, como que habían podido seguir. Atravesar. Claro, en que el que no había podido, el que se había quedado con todo eso adentro, no lo había podido, no había podido seguir trabajar su vida, ni había podido hablar de lo que le había pasado, eran los que estaban realmente mal. Sí, así. Sí, el miedo es como que sí, paraliza... y enmudece. Y el silencio no es salud. No es salud en este caso, no, para nada. Es como está bueno poder hablar, y cuando uno empieza a hablar, empieza como a tener... Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hablar sobre mi hermano, empecé a hablar de mi hermano, en realidad... Lo que no contaba era lo que a mí me había pasado con mi marido. De repente un día empecé a hablar de lo que me había pasado. No sé si fue porque mi marido no podía hablar y nunca quiso hablar y por respeto. No sé por qué no hablaba, pero a mí también me pasó y me cambió de lugar de donde yo vivía y todo. Entonces el hablarlo es como que es poder atravesarlo, es poder juntarse con personas que les ha pasado algo parecido y no sentirse solos. Yo veo mi mamá. Mi mamá le costó muchísimo, ella era directora de una escuela. Y le costó, no le costó el puesto porque no sé por qué, pero en realidad ella estaba como señalada, marcada, atravesada por todo eso. La esposa de mi hermano era maestra jardinera de esa misma escuela. Entonces, era como un silencio, de eso no se habla. Sí, además estaba como manchado, ¿no? Era familiar de un terrorista. Sí. Vamos a la música. Dale. Desde el centro de la tierra algo se empieza a agitar. Es el pulmón de mi pueblo que comienza a respirar. A respirar. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza y sopla paz. La paz no es un estanque de agua clara. La paz no es la quietud de una mirada. La paz es un río en movimiento, contradicción y sentimiento. La paz no es una iglesia silenciosa. La paz no es confesarse y otra cosa. La paz es denunciar la hipocresía. La paz que a nadie le falte comida. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza y sopla. La paz está en el fondo, no en la forma. La paz no es perdonar como si nada. La paz es la justicia enarbolada. La paz será un altar a la memoria si no queremos repetir la historia. Ay, sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla paz, pero qué paz. Ay. La paz no es perdonar como si nada. Sopla mi pueblo, sopla y avanza. Es la justicia enarbolada. La paz era un altar a la memoria y dice: si no queremos repetir la historia. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Y sopla paz. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Sí, leemos dos mensajes que llegaron, uno hace un ratito y este ahora. El primero decía, te escucho, te quiero, que era de la gordita, era para María. Y este segundo mensaje dice, creo en la gente que espera como María, a pesar de todo. Me resuena raro cuando le ponemos tanto mérito al gobierno. Bueno, aclaremos. Ese es otro mensaje de María de las Rosas. Lo que pasa es que uno supone que la gente que está escuchando el programa de hoy ya escuchó los anteriores, lo cual es un error. En uno de los programas, no sé si fue cuando yo hablé del juicio donde declaré del juicio del Vesubio, se dio un poco esta polémica. Por un lado, este tiempo que vivimos ahora no es todo mérito del gobierno, no es que gracias a Néstor o a Cristina están los juicios, o a Néstor, que fue el que comenzó con esto, están los juicios. Hubo todo un proceso del pueblo argentino, una lucha del que nosotras formamos parte también. Están las madres, están las abuelas, están los movimientos, los organismos de derechos humanos, los trabajadores, hubo resistencia, hubo muertes en el camino, hubo madres desaparecidas, hubo todo un proceso que hizo el pueblo. Con el perdón de la palabra proceso, que odio decirle en estas circunstancias, le agarré como... Pero también fue necesario, también es importante que hubiera un gobierno que propiciara estas cosas, sí, que propiciara estos, sí, cambios. O sea, a mí, yo empecé a hablar en la escuela, en el aula, el día que, por más que digan que hay personas que opinan que fue una jugada política, cuando Néstor baja los cuadros, sí, yo ese día llego a la escuela totalmente conmovida y empiezo a hablar de lo que pasó, de lo que me pasó a mí, de lo que nos pasó a todos como país, de lo que fue la dictadura. Hasta ese momento yo no me había dado permiso para hablarlo, así dando una clase y haciéndole anotar a los chicos en el cuaderno, hoy se bajaron los cuadros de... conté la noticia. Para a mí me dio la sensación, y yo lo dije en la plaza, fue como que nos devolvieron la voz. Yo sentí que no podía hablar de nada, y en ese momento me sentí como de alguna forma respaldada, o de que no me iba a pasar nada si yo contaba lo que a mí me había pasado. Yo creo que cada uno de nosotros es dueño de una parte de la verdad. Lo digo, lo repito. Quiero leer cuatro líneas. Dale. Que no son mías, son de Videla. No le quería dar letra, pero como parte de respuesta a este mensaje. Alfonsín y Menem hicieron un acuerdo, que era mitad y mitad, en el tema de los indultos. Los Kirchner son los que dijeron que no había simetría en el asunto de la guerra que vivimos. Nos señalaron a los militares como los malos, los responsables de los crímenes de lesa humanidad, y a los terroristas como los buenos, como la víctima de aquel sueño terrible. Yo creo que acá queda una muestra de que la lucha tiene que estar. Estuvo en el momento de Alfonsín, estuvo en el momento de Menem, y ahora está dando frutos. La lucha también estuvo. Todo tarda en tiempo en madurar, pero creo que hasta Videla acá lo está diciendo. Los Kirchner son los que nos dijeron que no había simetría en el asunto de la guerra que vivimos. Eso lo sabíamos todos, lo reclamábamos todos, hacía falta una voluntad política. Yo lo que le agradezco a los Kirchner es la voluntad política. Ahora, si lo que queremos es no agradecerle nada, bueno, cada uno es libre. Yo, la mía es una parte de la verdad. Seguro. Gracias, María, por el mensaje. Sí, aparte, eso hablábamos recién. Está buenísimo que nos manden mensajes, que opinen diferente a lo que opinamos nosotros. Igual nosotros también opinamos diferente entre nosotros. Pero está bueno esto de sentir que del otro lado hay alguien, y que aparte se genera este intercambio que nos enriquece a todos, ¿no? Sí, seguro. María. Bueno, yo les agradezco mucho haberme invitado y poder hablar de Gustavo desde la vida. Haber leído esto, que lo escribí hace muchísimos años, creo que hace como 10 años lo escribí, viajando una vez que iba a Córdoba en el colectivo, y que la Biblioteca de los Hornillos lo publicó a varios escritores y artistas plásticos de Tras la Sierra. Publicó un libro que se llama Abre las Sierras, y a mí me publicó dos cuentos, o sea, una carta y un cuento y dos pinturas mías. Realmente fue muy lindo, para mi familia muy sanador, y todo lo que he hecho con la Comisión de la Memoria a mí me ha servido personalmente muchísimo. Y lo que yo espero y quiero es aportar lo mío desde el arte y desde la sanación y desde la reparación a todos los hermanos, a todos los hijos, a todas las madres que en Villa Dolores existen, hay, y que todavía creo que les cuesta muchísimo poder hacerlo, exorcizarlo como lo hicimos nosotros, y poder participar de esta comisión que de a poquito va haciendo cosas pequeñas quizás, pero con conciencia, con pulmón, con cariño, y tratando de hacer cada vez más, ¿no? Sobre todo por los que vienen, por los hijos, por los más pequeños, y para que esto no suceda más. Sí, exactamente. Ya existe la parte del programa que vendría a ser recomendación de un libro. Uh-huh. Bueno. Que es este libro, Abre las Sierras, de la editorial Tierra del Sur. Y lo publicó la Biblioteca de los Hornillos. Tiene dos. Este es el segundo ya que publica. Y es una recopilación de autores de la zona. De autores de la zona. Muy lindo. Bueno, le agradecemos a María por habernos visitado. Y nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Nos retiramos con un temita musical. Dale. Espero que sea la balsa. No sé. Gracias, María. Gracias, chicos. Gracias. El camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas, libera su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. Guitarra americana, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder